Sonia, estáis con Anaís. Y como cada sábado a las 11, durante una hora, vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico. Une seule fois où je me chatouillais entre les fesses avec le bout de tapis qui était mou, j'ai vessé doucement et je me suis retournée pour sentir l'odeur. Ce bout de pin qui puait, c'était délicat à sucer mou. Tu sais que j'en raffole. Mais l'odeur, j'en ai rougi quand j'aimais ça. A todas las oyentes. Que les gusta. El amor gritado. Se nos explica que si a partir de la edad clásica la represión ha sido, por cierto, el modo muy fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse sino a un precio considerable. Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder. Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer. In the morning, I'm your testimonia. Afternoon, you sing my sinfonia. In the night, you listen to my saxofonia. Estáis en Saxofonia, Contrabanda Land, en el 91.4 del Dial de Barcelona. Y con Anaís tenéis una hora para llamar, pensar, soñar, empajarse, se dice, o sea, masturbarse, o solo irse fuera y olvidarse de todo, porque es una linda noche que debería ser aprovechada de verdad más fuera que dentro. Pero si estás en un taxi o si estás frente a tu televisión, apágala primero y escucha los textitos que te voy a leer y un poco las tonterías que tengo que decirte, que claro, son tonterías para cualquiera que no avaliza la idea que no se tiene que, bueno, que se tiene que renovar estas putas relaciones de hombres y mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y mujeres con gatos y perros con hombres y pues las jirafas, no olvidárselas tampoco, pues. Hay una cosa que me parece fundamental y a veces me parece que falta, si no por eso no hubiera creado este programa, es la comunicación. Me falta a veces entender por qué cuando se folla no se habla, porque cuando se habla no se folla también, pero también por qué no se entra más dentro de la obscuridad del consciente. Y se deja todo en el subconsciente o el inconsciente. Hay muchas cosas que está bien que se pueble en nuestro subconsciente, que está bien tener bajo entendidos, bueno, es igual, que se queden cosas que no sean dichas, pero a mí me parece que hay demasiadas cosas que no son dichas y cosechas que faltan. Entonces, pues, si este espacio radiofónico de una hora pudiera abrir este campo, un camino un poco hacia el decirse todo, el decírselo todo y ser maduros y pues, me ha gustado que me tocaras a tal sitio, me ha gustado que no me insistes en tal otro o al revés, y que me ha gustado que a un momento me cogieras como si fuera una pera o si me ha gustado que no me tocaras demasiado el culo porque este día tenía, había mal comido y me salía diarrea, pues no sé. Está bien hablarlo. No entiendo por qué se habla tan poco en la cama. No entiendo por qué no se discuta después. Ah, me ha gustado esto. Me ha encantado lo otro. Me gustaría que me hagas esto. Mi fantasía siempre ha sido tal. No sé, ser violada, ser volado, ser brutalizado, ser, que me ahogues, o que me trates como un niño, o que me lames el culo con la boca llena de chocolate. Yo qué sé. Todo es permitido, todo es, o sea, un placer enorme compartir a dos. ¿Por qué la cosa es tan, aseptizada? Porque yo lo veo así. Es, ¿dónde está la fiebre? Si después de la fiebre no hay un espacio de encuentro, de intercambio verbal, que somos hechos de verbal, somos hechos de palabra, somos seres, perdón, no hechos. Somos seres y acontecimientos a la vez. Somos atravesados por un impulso y un flujo de pensamiento, pero también de fisicalidad y de presencia, ¿no? Sensual. No entiendo por qué se separan las cosas, por qué seguimos como en un espacio totalmente dicotomizado y decisión de separación entre el cuerpo y la mente. No entiendo por qué no se habla sinceramente de, no son problemas, pero son más bien sentimientos fugaces que a veces si te las guardas para ti, pues crecen en una frustración verdadera. ¿Y por qué no evitarlo? O sea, yo creo que la mayoría de las parejas no funcionan por eso, porque han parado de hablar. También han parado de follar muchas veces, como ese estudio decía en Francia hace ya creo que 20 años, que me ha marcado para la vida, que después de 2 años, la media es 2 años, pues ya las parejas no follan, pues, o quizás una vez al mes, que para mí es lo mismo, pero no sé, me parece que se pierde uno o una en demasiadas constricciones y en un espacio mental muy encerrado y muy solitario. Y a mí me parece que si hay que follar, si hay que encontrar con alguien, porque si no, pues quédate y hazte una super paja. Yo creo que hay que ir más allá del solo la... Y siguiendo con esta idea de una fiebre, porque logramos tener fiebre. Aquí en Barcelona, o sea, cada noche, cada día hay fiebre entre cualquier desconocido que te encuentras y le follas o en la playa o en una discoteca hasta... Bueno, yo es el único lugar donde no lo he podido hacer, el baño del Moog, porque realmente es demasiado sucio, no puedes ni poner las manos a las paredes. Pero no hay un sitio donde no puedes estar íntimo con una persona. Entonces, si eres íntima con una persona, ¿por qué no seguirlo haciendo? O sea, ¿por qué tiene que ser reducido a un periodo tan corto como estos 5, 10, 15 minutos de orgasmo? Y después, pues, chao. No es que quiero verlo otra vez, porque a veces, muchas veces, los tíos no los quiero ver más. O tampoco una tía que me encuentro y me beso y tengo mucha sensualidad al momento y me gusta y me parece irónica, como esta Laia que me había encontrada muy maja en la bata boitiné. Pues no es que quiero verlo más, quizás, pero sí me gustaría que el momento tenga más apertura y que no me siente tan restringida en mi esencia, que no soy solo un cuerpo sensual, sino también pues palabra, pensamientos, juegos de ironía, distancia, crítica, de cosas que va más allá de la cosa muy cercana. O sea, al final me parece que todos estamos viviendo espacios de fusión súper fugaces que después se mueren se evanecen en una atmósfera supuestamente muy caliente, sexy de Barcelona, pero que en realidad falta mucha construcción colectiva de una cierta forma de pensamiento del encuentro, ¿no? Así que, bueno, nada que ver. Cypress Hill viene esta semana, el jueves a las 10, el 10, perdón, de junio. Lo recomiendo mil veces y os paso mi disco favorito, que es su primero, me parece, del 1991, ya casi 20 años. Para mí no tiene ni una arruga, me vuelve loca y os prevengo, seguro me hago una paja mientras tanto. See, I'm all of that. Spitting out fuck shots. Boy, I'm gonna wet ya. Running hot, but I'm still coming to get ya. Thinking like a peace mode, coming on a homicide. You talking shit, trying to take me for a ride. I'm not a bad guy, but I'm the fucking feel. Finger on the trigger with my hands up on a steel. Letting out a bullet, is this going booyah? Yeah, you're stuck in my hood, so what you gonna do now? Being the hunted one is no fun. Here I come, son, yo, I think you better run. Better run more and move a little faster. Second of thought, and I'm coming to blast you with my sawed-off shotgun. Hand on the palm, left hand on the 40. Whoop it on the blunt. Fuck my shotgun. Niggas didn't jump. La la la la la la. Like a stiff blow, fucking up your program. Ain't taking shit from you, him, or no man. Mastermind, maniac, and a menace. So, how they wanna pass a sentence? All because a nigga tried to play me on a trigger. He missed. So now the niggas hiss, rude and crude, like a pit bull. Get to the point, your fucking car to get pulled. Now, I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. Put me in chains, try to beat my brains. I can get out, but the grudge remains. When I see your punk ass, I'm gonna get ya. Fuck you, booyah. Shotgun goes booyah. Sawed off shotgun, hand on a palm, left hand on a 40. Pump it on a blunt. Fuck my shotgun. You niggas didn't jump. La la la la la la. I'm the chill one, known to get ill when they step to the hill. Wrong, so I had to kill one. Now I'm headed up the river with a boat and no paddle. And they got me in lockdown. Headed up the river with a boat and no paddle. And they got me in lockdown. Living like a nigga who done lost his mind. Cause I ain't going out like a spineless jellyfish. Some say life is a bitch. Ask that punk who dug his own ditch. Up on the hill, fucking up at a party. Tried to get funny, put a hole in his body. La la la la la la. Look at all of those funeral costs. Cause I'm a sawed off shotgun. Head on the pump, left hand on the 40. Pump it on the blunt. Fuck my shotgun. The niggas didn't jump. Hay que hablar. Hay que hablar y hay que pensar en colectivo. Entonces, como este programa es muy multifacético y así me gusta, como yo, o sea, tiene que ser un poco más abrupto que lo normal, porque si no, no sería una radio libre y qué coño haríamos aquí en Contrabanda FM. Pues cógete estas tonterías de radio que hablan de sexo y un tipo llama tonto, dice, hombre, tengo un problema con mi novia que no me quiere follar y no quiere tanto como yo y no quiere que le coge por el culo, no sé qué le contará, porque tampoco va mucho en profundidad, y la tipa que le dice, ah, pero tienes que saber acariciarla antes y tienes que mirarle el tarot a ver si es tu día de suerte. O sea, cualquier huevada se puede escuchar en la radio. Aquí estáis en una radio intelectual libre, pensante, libertaria y anarquista o comunista según la hora que la pillas. Esta hora es la hora comunista, entonces les voy a leer un texto que siempre me revuelve a la sangre como me gusta y que me hace pensar que realmente no hay mucha evolución en este puto mundo, porque los discursos más increíbles son del pasado. Pues, a ver qué. Bueno, primero hay que pillar el francés, porque lo siento mucho, no lo tengo en castellano ni en inglés, y será francés, que es mi idioma natural, entonces también lo leeré mejor que hablo el castellano. De Louis Michel, sus memorias, de 1886. Esclave et le prolétaire, esclave entre tous et la femme du prolétaire. Et le salaire des femmes, parlons-en un peu. C'est tout simplement un leurre, puisque, étant illusoire, c'est pire que de ne pas exister. Pourquoi tant de femmes ne travaillent-elles pas? Il y a deux raisons. Les unes ne trouvent pas de travail. Les autres aiment mieux crever de faim dans un trou si elles peuvent, au coin d'une borne ou d'une route si elles n'ont plus d'abri, que de faire un travail qui leur rapporte tout juste le fil qu'elles y mettent, mais rapporte beaucoup à l'entrepreneur. Il y en a qui tiennent à la vie. Alors, poussés par la faim, le froid, la misère, attirés par les drôles ou drôlesses qui vivent de ça, il y a des vers dans toutes les pourritures, les malheureux se laissent enrégimenter dans l'armée lugubre qui traîne de Saint-Lazare à la morgue. Tenez, quand une misérable qui barbote dans la fange prend dans la poche d'une pente, comme elles disent, plus qu'il ne lui donne, tant mieux. Pourquoi y allait-il? S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Habla aquí de la prostitución y de por qué las mujeres no trabajan, que hay dos razones, o no encuentran trabajo porque no se les daban a la época, o que preferían morir de hambre que de trabajar solo lo justo como para sobrevivir y que mejor entonces no trabajar. Interesante punto de vista. Y que entonces las que realmente no pueden con la hambre, el frío, la miseria, pues van a prostituirse entre Saint-Lazare y la morgue. La estación de Saint-Lazare, donde había muchas prostitutas, siguen teniéndolas, y la morgue, pues la donde se mueren, ¿no? Tenez, quand une misérable qui barbote dans la fange prend dans la poche d'un pente, eso es, cuando se coge dinero a un rico, pues a lo mejor, si es que él le quiere dar, pues es que hay que cogerlo, ¿no? Et quand une honnête femme, calomniée ou poursuivie, tue le drôle qui la pourchasse, bravo! Elle débarrasse les autres d'un danger, elle les venge. Il n'y en a pas assez qui prennent ce parti-là. Si les femmes, ces maudites, qui, même suivant Proudhon, ne peuvent être que ménagères ou courtisanes, elles ne seront pas autre chose dans le vieux monde, sont fatales souvent, à qui la faute? Et qui a pour son plaisir développé leur coquetterie et tous les autres vices agréables aux hommes? Une sélection s'est faite de ces vices-là à travers les temps. Cela ne pouvait être autrement. Ce sont des armes, maintenant, armes d'esclaves, muettes et terribles. Il ne fallait pas les mettre entre leurs mains. C'est bien fait. Pues, volviendo, bueno, cita a Proudhon, que si os recordáis, he leído aquí la pornocracia, que es verdad que era totalmente sexista y extremadamente misógino, a pesar de ser un gran pensador de la anarquía y del cambio de sociedad. Proudhon, pues, pensaba que solo las mujeres podían ser o de la casa o prostitutas. Pues, en realidad, ella dice, ¿a quién tiene la culpa de esto, no? Si solo pueden ser amas de casa o putas. ¿Qué ha desarrollado el placer de la coquetería, de esta, la ponerse guapa para los hombres, sino los hombres, ¿no? Y ahora son armas, armas de esclavas, mudas pero terribles, que no tenía que poner en sus manos, pero ya está hecho, ¿no? Bien hecho. Partout l'homme souffre dans la société maudite, mais nulle douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents, où elle se cache comme dans une tombe, l'ignorance l'étreint, les règlements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, le fardeau l'écrase. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi pour être sûr qu'elle n'empiétera ni sur ses fonctions ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs, nous n'avons pas besoin du titre pour prendre vos fonctions quand il nous plaît. Vos titres, ah bah, nous n'aimons pas les guenilles. Faites-en ce que vous voudrez, c'est trop rapiécé, trop étriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Vos titres, le temps n'est pas loin où vous viendrez nous les offrir pour essayer par ce partage de les retarder, retaper un peu. Gardez ces défroques, nous n'en voulons pas. Nos droits, nous les avons. Ne sommes-nous pas près de vous pour combattre le grand combat, la lutte suprême? Est-ce que vous oserez faire une part pour les droits des femmes, quand hommes et femmes auront conquis les droits de l'humanité? Pues ahí llegamos a lo interesante. Pues, yo os contaré algo que pasó esta tarde con el aleteo desequilibrado. Este otro programa de Contrabanda FM. Entonces, siguiendo, traduciendo, pues... La mujer el hombre siempre sufre, dice Luis Michel, en esta sociedad maldita, pero no hay ningún dolor que sea comparable a la de la mujer. Eso es el gran punto de vista que tiene, ¿no? Que todo el mundo está sufriendo, pero la mujer más. En la calle es una mercancía, en los conventos se esconde como en una tumba, y la ignorancia está hecha de ella. Y pues los reglamentos la encoge, la agobian, agobian su corazón y su cerebro. En el mundo está, o sea, sobrecargada de gusto, en el disgusto, en la casa demasiadas cosas que hacer, y así lo quiere el hombre, para estar seguro él, que no tendrá ni sus funciones a él, ni sus títulos. Entonces ahí va su haranga en contra de sus títulos. ¿Qué importan tus títulos? No nos importan las migas. Las guenilles es un vestido que está muy, muy viejo, ¿no? Entonces es demasiado pequeño para nosotros, dice. Lo que queremos es la ciencia y la libertad. Y estos de vuestros títulos no será lejos el tiempo donde vendréis vosotros a ofrecérnoslos, porque ya os hará falta un poco renovarlos. Una llamada. A ver, ¿quién es? Hola. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿quién eres? Guapa. Pues mira, me llamo Isabel. Encantada, Isabel. Y yo ya estuve en ese programa. Entonces te conozco. Sí. ¿Que puedo salir por antena dando mi opinión? Claro, por favor. Muy bien. Cuando me mandes. Ah, no, te escucho, siempre. ¿Ah, ya puedo, ya? Sí, claro, estás en línea. ¿Ya? A ver, para mí, el sexo es una terapia. Lo estuve escribiendo ahora, ¿no? Si se hace bien por ambas partes. Si estás nervioso, relaja y puedes dormir mejor. Eso seguro. Sí, es una terapia, porque yo me acuerdo que yo tuve dos maridos. El primero me casó mi madre, un infierno, y pues se fue y me dejó y estaba así. Y la gente, Isabel, ¿qué te pasa que estás tan nerviosa? ¿Qué te pasa que estás tan nerviosa? Y luego eché con el segundo marido que vivía en el cielo y estaba relajadita y la madre bien. Ya la gente no me decía que estaba nerviosa, ya estaba relajada y bien. Pero claro, hay que hacerlo por ambas partes como Dios manda, bien hechito. Claro. Pero ya digo, es bonito y además es sano y es natural, porque vemos a los animalitos como también hacen lo mismo. Mm. A veces yo cuando estoy en una plaza me hace gracia porque veo el palomo, cómo va atrás de la paloma y venga y la sigue hasta que la consigue. Por eso dice el refrán, el que lo persigue lo consigue. Sí, esto está bueno, claro. Yo mi marido, mi segundo marido, que soy viuda de los dos, porque uno ha tenido un accidente y por el accidente pues falleció, y era vigilante de noche de un garaje, y dice, como escuchaba mucho la radio, dice que oyó decir un día a una señora que lo pasaba mejor con el perro que con su marido. Yo eso no lo veo correcto, ¿no? Porque te expones a la mujer a coger una enfermedad, ¿verdad? Bueno, sí. si prefiere el perro, ¿será que el hombre es más que un perro? Por eso, te digo yo que, no sé. Porque eso, claro, hay que entregarse de completo, entregarse y poner todo cariño en ese sentido cuando haces el amor, ¿no? Yo, mis maridos lo pasaban muy bien conmigo, porque yo me entregaba de lleno, porque uno me decía cañita de azúcar y el otro me decía, eres una leona. Porque si hacía falta, yo me ponía todas las posturitas que hiciera falta. Sí. Lo que sí que te voy a decir claramente, lo que a mí nunca me gustó, que me la chuparan, ni yo te chupara tampoco, porque te dice que la boca es para comer y lo demás es para joder, porque ahí sí que te expones a una enfermedad, porque por eso a veces ves gentes de la garganta que están enfermos, porque claro, si tienes a nosotros mismos, la matriz, tienes, digamos, que estás mal de la matriz, que tienes una infección, lo que sea, y el hombre pues también le puede pasar lo mismo con el pito, ¿no? Y claro, es peligroso, es peligroso. Bueno, yo mi marido, el segundo, como antes de echar conmigo iba al barrio chino, allí le hacían todo lo que ellos deseaban pagando, pues me pedía a mí que se lo hiciera también, y yo no me iba. Y entonces, ¿sabes lo que hacía para complacerlo? Pues le mandaba que pusiera un condón. Y entonces yo se lo ponía, se la chupaba con el condón puesto y él se corría, y se me lo pasaba bien. Ah, sí. ¿Y pero tú? Hacia a pelo limpio, no, ya digo. La boca es para comer y lo otro es para joder. ¿Y a ti nunca te ha gustado que te la chuparan? No, tampoco, el coño. No, porque es, no sé, lo veo cochino, un poquito cochinillo, ¿no? Eso no. Ya digo, si se hace el amor bien hecho y que hay una entrega por ambas partes, lo pasas bomba y no necesitas lo demás, no sé, lo demás. Pero, por ejemplo, ¿te masturbaba con la mano al menos, el clítoris? No, nada de eso tampoco. ¿No? No, yo nada más con el pito y va que chuta, que es lo más mejor que hay. Pero entonces, ¿nunca aprovechaste del hecho que tenías un clítoris y que hay un, bueno, sabes que es el órgano más erógeno del cuerpo de la mujer? ¿Cómo dices que no te entiendo? Que nunca aprovechaste del clítoris que tienes y de la posibilidad que tienes de gozar enormemente con él, porque es el órgano más erógeno. Pues yo gozaba enormemente gozaba, porque era muy calentón y a lo mejor echaba tres o cuatro, uno tras de otro. Si yo lo pasaba bomba, pero con el pito, no con lengua, digo, no. Con el pito, yo le llamo pito, así que es más, no sé, más, yeah, pero... Y lo pasaba bomba para que quería más, y sí, ya digo, yo para mí eso es para eso que te digo, para joder, y la boca es para comer. Sí, pero joder, joder es más que solo la vagina, o sea... Sí, yo solamente como lo hacía como te digo, y era feliz y lo pasaba bomba. ¿Y ahora mismo tampoco te masturbas? No, porque, no, bueno, ahora, bueno, yo voy a hacer 83 años el 16 de este mes y aún soy muy calentorra, ¿eh? Aún soy muy calentorra y disfruto ahora como cuando era joven, ¿no? Porque he tenido un amigo y lo pasaba bomba y bien, sí, porque no sé, depende de la naturaleza de cada uno. Depende de la naturaleza de cada uno, pero, no sé, es que tiene que haber una entrega total cuando estás haciendo el amor. Tiene que haber una entrega total y no estar pensando en otra cosa. Oh, porque, claro, muchas mujeres empiezan, ay, si no tengo ganas, ay, que no me encuentro bien, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos. Y, claro, así de esa forma le quita las ganas al marido y se las quita a ella misma también. Si te dispones a hacer el amor, lo tienes que hacer de lleno, pero si no, de lo demás no lo pasas bien. Yo lo pasaba bomba, lo pasaba muy bien, muy bien. Y mi marido también, pues disfrutaba mucho conmigo, lo pasaba bomba. Ya te digo, al principio se echaba cuatro y hasta cinco, a lo mejor en una tarde, ¿no? Porque era muy calentorro, era un galleguito. Bueno, cariño. Bueno, pues, ¿y ahora cómo haces sin marido? No, ahora no quiero nada porque ya me llama la mata maridos. Soy viuda dos veces, ya tuve algún amiguete. Uno se murió porque padecía del corazón, pero no se murió debido a que mire, ¿no? Y después eché con otro, pero no, porque no se portaba bien y no. Pero ¿sabes lo que pasaba? Que a mí me gusta mucho tocar las pelotitas. Y cuando llegaba a la puerta, de mi piso, que venía aquí a hacernos el amor, pero luego cada uno en su casa, ¿no? Uh-huh. Porque yo vivo sola. Entonces yo le tocaba las pelotitas y él, ¡ay, no, no, no, que me haces cosquillas! ¡Ay, no, no, que me haces cosquillas! Pero luego ya cuando se acostumbró, ya me decía, ¡ay, tócame, tócame, tócame! Claro. ¿Ves? Es lo que son las cosas. ¿Y por qué no te dejas de, no te dejas ahora? No, no, porque mismo. Ahora no quiero, estoy muy bien así. Porque mira, esto es... No sé, si te acostumbras ya a no pensar en eso, que no, de eso lo paso muy bien. Yo soy muy feliz así. Vivo sola y soy muy feliz, porque he tenido algún amiguete y no vale la pena. O sea, que has dicho no al sexo, ya. Eso mismo, ya le dije no al sexo, sí. Como ya no me hago idea de eso del sexo, pues vivo la mar de feliz y la mar de bien. Pero yo digo, con 83 años que tengo, funciono cuando era joven, o mejor aún todavía. Yo tengo más experiencia y funciono muy bien. Y lo paso bomba, lo paso bomba. ¿Cómo lo pasas? El amiguito este último que tenía, pues... se ve que tenía la morfosis y no se operó. Y al tener la piel cogida en la punta del pitito, pues se ve que no les deja desarrollarse. Porque yo tuve que operar a un hijo cuando tenía 7-8 años. Porque me dijo el médico que tenía eso y entonces lo veré. Y este se ve que no se operó de eso y no se le ha desarrollado. Y lo tenía como el dedito más pequeñito yo de mi mano. Wow. Como el dedo más pequeño. Yeah. Y le costaba ponérselo derecho, ¿no? Claro. Entonces, aunque yo lo tocaba mucho y lo preparaba muy bien, y sí, se lo levantaba porque yo lo trabajaba muy bien, ¿no? Pero luego me decía, ay, cuánto lo siento. Yo le decía, ¿y tú qué culpa tienes, hombre? ¿Tú qué culpa tienes si no se te ha desarrollado más? ¿Qué culpa tienes? ¿Es eso que hay que ser comprensibles y... que nunca ir en contra de la otra persona, atacarle, porque es que si yo empezar a decir, porque es un tonto, que ese pito no sirve para nada, que pues no. ya se la baja, ya no se la levanta. Está clarísimo. Pero no, ahí hay que ser cariñoso, sí, tener un buen comportamiento. Sí, pero si quieres igual tener placer, él puede usar su mano, ¿no? No, pero yo con esas cosas no me gusta, a mí me gusta la herramienta. Yo no me gusta nada. Bueno, no sé cómo te diga. Si me toca por encima de la braga, pero cosas de esas. Pero claro, es que ahí también hay que tener cuidado, porque si esa mano está sucia, lo que sea, que y te puede infectar abajo también, es peligroso. Pero si alguna vez me tocó encima de las bragas o así, sí, también me siento placer, pero no. Pero yo ya digo, yo siempre usé el pito y nada más. Ya, pero como sabes... Para comer y lo otro es para joder. Ya, pero como sabes, el pito también puede ser con enfermedades, o sea, que la mano también sucia, el pito sucio, la boca sucia, sí, todo es posible. Claro, eso ya se sabe, pero bueno, ya vas con personas que ves que están sanas y limpias y bien. Esto no lo sabes. Ya vas con cuidado, y además yo le hacía lavarse cuando venía aquí a mi casa. Entonces tenía las manos limpias también. Se lo hacía lavar. Sí. No, pero yo teniendo el pito, la mano no la quiero. ¿No? No. Aunque el pito sea demasiado pequeño. Mira, me gusta que me hagan caricias, que me besen. Él me, no sé si lo digo bien, él me chupaba los pechos, que me encantaba. Sí. El chuparme los pechos, el darme besos, me encantaba. Pero ya lo demás de andar pasando la mano por allí, cosas de esas así. No. Prefería mejor lo demás y ya está. Bueno. Sí, mira, cada uno es la suya, es. Sí, claro. Bueno, alguna vez que me la ha pasado por encima de las bragas al llegar a la puerta, pues no sé, no me molestaba, ¿no? Pero no tenía esa costumbre de ello. Yo me gustaba usar la herramienta así, bravo. Bueno, guapa. Venga, gracias por llamar. Me va a subir mucho el teléfono. ¿Y dónde, dime una cosa, dónde apareciste en Contrabanda, como dices que ya viniste? Hace unos años ya que fui. Y ahora hace poco que también estuve con las chicas de las Mangas Verdes. Ah, qué bien. Sí. Y quedé de ir porque yo toco tambor y quedé de ir a tocar el tambor cantando y tocando. Wow. Pero porque yo estuve tocando con músicos a la Barceloneta, pero resulta que ahora estoy coja de una pierna de las varices. Estoy manos de médico. Ya. Y claro, ahí hay que subir tantas escaleras que no me atrevo a ir así coja. Y sí. Además me duele, ¿sabes? Pero aproveche entonces de un día que hagamos un directo en la Plaza Real, que nos suele pasar cada verano, el junio pronto nos tocará. ¿Me has dicho ahora que sí? Que cada año en junio hacemos un directo en la Plaza Real, entonces no tenéis que subir las escaleras y avisaremos. Vale, ¿Qué día sería? Ya lo diréis. Sí, el año pasado ha sido el 13 de junio. Este año no sé, no se ha dicho todavía. Ya lo diréis. Sí, eres un oyente fiel de lo que veo. Mucho. Yo soy muy formada. Yo muy formalita, sí, me gusta mucho. Y ya digo, la escucho todos los días, esta Radio Contrabanda la escucho todos los días. Me gusta porque también ponen muy buenas canciones. Y me gusta, sí. Yo había ido con un chico que se llama Jordi, en catalán, Jordi. ¿El del peso de la luz? Eso sería, Jordi le llamaba. Hay varios Jordi, por eso. Sí. Ah, bueno, así no lo sé. Es un chaval joven, ¿no? Y luego, pues yo decía poesía, porque yo estudié ciencias ocultas, esoterismo y parapsicología, 60 y tantos años, porque ya te digo que voy, el 16 de este mes cumplo 83. Y felicidades. Hice un rato largo de todas esas ciencias, y entonces yo lo explicaba y a la gente le gustaba, y luego pues llamaban a la radio, ay, que esa señora me gusta lo que dijo, me gusta como tal y tal, y les gusta, pero claro, pasó un tiempo, pues a lo mejor no puedes hablar de esas cosas, depende, ¿no? Pero si algún día voy, pues a lo mejor igual hablaré, sí. Bueno, te estoy robando mucho tiempo. ¿Qué va? No robas nada nunca. Porque yo sé que la muerte no existe. La muerte no existe y hay la ley de la reencarnación. Volvemos a reencarnar de nuevo. Si no cumplimos en esta, tenemos que volver a reencarnar. Y cambiamos de núcleo atómico molecular, pero las mismas cenizas no mueren tampoco, porque mis cenizas se unen con otras cenizas y se vuelve a formar otro nuevo núcleo, de lo que sea, ¿eh? En la naturaleza todo es un tomar y dar, uno es para todos y todos para uno, y luego en todos los reinos de la creación hay la energía inteligente como espíritu viviente, porque vemos a los animalitos, ellos mismos se hacen de comadrona, los árboles se desnudan de su ropaje, creo que es allá por otoño, quedan sin hojas, que yo le llamo ropaje, y están cierto tiempo adormilados, aletargados en un reposo, como nosotros de noche cuando reposamos. Y luego cuando les llega la hora, vuelven a vibrar con intensidad, con la ley de la naturaleza, con la ley de la creación, y vuelven a vestirse de ropaje nuevo, dan la flor y dan el fruto. Cada año matemáticamente, y no tienen profesores ni universidades. Y sin embargo ellos... ¿Y las hormigas? ¿Qué hacen las hormigas? Porque yo esto lo he visto, porque yo estuve de niña, yo estuve en el campo. Las hormigas, capa final de verano, recogen comida, colaboran todas. Hay la reina que le llaman, colaboran todas, yo las he visto como lo hacían, ¿verdad? Y entonces recogen comida y la entierran bajo tierra, no sé a qué profundidad, eso sí que no lo puedo decir, porque saben que luego van a venir las inclemencias del tiempo y ellas van a ser arrastradas por las tormentas y que no van a encontrar comida. Y entonces ahora en el verano recogen para luego para el invierno. Vale. Bueno, pues es un programa de sexo, si te corto aquí solo por eso, porque siempre es interesante el esoterismo, sí, pero sí, más en el sí. Programa de Jordi de peso de la luz, creo que te conviene mejor, ¿no? Sí. Ya te comprendo, pero me parece que no admite mucho eso del esoterismo, porque el otro día que yo lo llamé, y hablé con él, pero después al otro día, antes de llamarlo, ya dijo que el esoterismo es que no lo admitía, entonces yo ya no lo llamé más para no molestarle, ¿no? Porque más bien es, creo que es de protestante y de testigos de Jehová y cosas de esas. ¿Él? No, ni hablar, espero que tú tampoco, esos son sectas. Sí, hablaba mucho de esto de, ¿cómo se llama? De esos... La alquimia. Él habla de la alquimia, sobre todo. No, pero también habla mucho de esto de protestantes, de los protestantes o algo así. También me parece que debe ser algo de protestante o algo así. Y claro, lo que yo, estas cosas que yo sé a él, eso no le va mucho. Bueno, cariño. Bueno, gracias por llamar. Un beso. Hasta luego. Ya hablaremos otro día. Claro, cuando quieras, llámame. Ya digo, el sexo es una terapia, es necesario, pero lo que tampoco no hay que abusar. Porque hay quien... Yo me acuerdo una vez un chico cuando vino de la guerra que venía mal alimentado y se ve que lo abusó del sexo y se murió de tuberculosis. y se decía que era debido a que abusaba del sexo mucho. Es decir, que el mismo Cristo, yo no soy religiosa, pero soy creyente, el mismo Cristo dijo, de todo usarás y de ahí nada no usarás. Ahí no llego, lo siento, pero lo de la Biblia para mí no, no fatal. Cristo como no es Biblia, el Cristo no es Biblia. El claro, el problema es que si, ojalá tuviéramos unos historiadores de verdad, pero solo nos quedan esta palabra falsamente mítica que es de la Biblia, y hay cosas guapísimas, pero yo no soporto que se declare palabras del Cristo. No, pero mira, pero la pura verdad, Cristo dijo, de todo no hay verdad, no hay verdad con el Cristo. Mira, de todo usarás y de nada abusarás. Tú usas de la bebida, o usas de una comida, o usas de alguna cosa tal y tal, y luego acabas dañándote, acabas enfermándote de lo que sea. No, pero la tuberculosis, perdón, Isabel, pero la tuberculosis es una enfermedad que viene por lo de no tener luz en tu piso, de no tener acceso al aire, a la ventilación, que la gente en los años 30, 40 no tenían, que las viviendas hasta hoy en el Raval o en el Born son dramáticamente insalubres. De ahí viene la tuberculosis, no de follar demasiado. Ese chico venía de recién de la mil y venía de pasar hambre, que no tenía comida y muy mal alimentado, que venía muy delgaducho y venía ya medio enfermo y se ve que abusaba del sexo y los médicos le han dicho que había sido debido a que abusaba del sexo porque murió de tuberculosis. Sí, pero hay que saber qué médicos y qué pensaban estos médicos, qué votaban, porque yo creo que eran bastante fachas estos médicos. Bueno, no te robo más el tiempo, cariño. Gracias, Isabel. Bueno, ya, muchas gracias. Ya hablaremos otro día. Sí. Un beso. Igualmente. Bueno, lo siento de haberte cortado, Isabel, pero es verdad que las palabras del Cristo que sean supuestamente verdaderas, no las aguanto, porque es un compilado en la Biblia de presupuestos posteriores a la vida del Cristo, que son, bueno, supuestamente los apóstoles que escribieron este evangelio, y que de ahí se fomentó una iglesia. Y esta iglesia es una máquina a crear normativas a todo coste, y esto de no abusar estoy totalmente en contra, porque la cosa es, la vida es para abusarla, la vida es para vivirla a tope, no es que haya un límite, no es que haya que usar la mano, la boca, se puede usar todo. Eso es mi opinión y lo digo francamente, porque es un programa que yo hago. Llama de nuevo. A ver. Hola, chata. Hola, ¿quién es? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú quién eres? Yo soy Manuela. ¿Me recuerdas una cierta Carmen que me solía llamar hace 2 años? No, aquella era mi prima. Oye, guapa. Sí. Mira, lo que tú has dicho con esa señora, tenés razón. Pero Dios y Cristo, mira, yo no soy creyente en nada, nada más que lo que veo, lo que toco, lo que me da gusto. Y entonces, mira, las calamidades que hay en el mundo todavía, si tanto poder tiene, ¿cómo no salvó ni a su hijo? Lo siento, Carmen, Manuela, que no pillé lo que dijiste. Yo creo que sí, que tienes razón, ¿entendés? Entonces, el gusto siempre nos lo tuvieron prohibido. Ah, sí. Entonces, cuando imagínate tú que yo tengo un marido que me pega y después por la noche le tengo que hacer el amor. Es un amor con odio. ¿Sí? Claro, si me ha pegado, ¿cómo le voy a hacer el amor? ¿Y de qué viene esto? ¿Qué relación tiene con lo que dijo Isabel? Claro, porque el amor hay que hacerlo con amor verdadero, con una persona que te ama, que te acaricia, pero si antes te pega, no puede haber el amor tiene que ser libre. Como el viento. Aquí tenemos una devise que es viva el sexo libre, pero no veo la relación con lo que dijo Isabel igual. Igual me gusta tu presentación del tema y un poco desconectado con lo que decíamos, pero está bien manifestarse. Sí, mira, te digo a ver si me entiende, que el amor tiene que salir como una flor. Ya lo dijiste, y dijiste que también tiene que ser libre, pero esto es un poco la base de lo que todo el mundo piensa, no lo veo muy agudo. O sea, ¿qué quieres decir con esto? Porque antes el amor no era libre. Antes el amor era, por ejemplo, un contrato matrimonial creado por la Iglesia Católica Apostólica, una institucionalidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Obviamente. Una mujer que no quisiera tenía que hacer el amor por narices. Ya. Yeah. Porque a mí me tocó, ¿sabes? Ya, yeah, me imagino que te tocó, ¿no? O al menos dos veces, siendo hombre y siendo mujer, ¿no? Entonces yo no disfruté de cuando en mi tiempo joven del amor, porque además tenía que ir tapada hasta la, hasta los codos, todo tapado. No podía enseñar mis extremidades, nada, absoluto. Entonces solamente podía, como ahora, salir del padre Marcial, ¿sabes? Violador de niños y todo, ese sí que era libre. No, un violador no es libre, un violador es más tiene más problemas que cualquiera de sus víctimas. Era el representante de Dios en la tierra. Ah, pues si lo dices tú, debe ser verdadero. No, a ver, ellos dicen que son los representantes de Dios en la tierra. Yo como nunca he visto a Dios, el día que me venga me diga, hola, Manuela, estoy aquí, soy yo. Debe de tener las barbas muy largas, ¿no? Tú sabes mucho de historia, porque me ha gustado la carta que has leído antes. Sí, ¿te ha gustado? Me ha gustado. Es Louise Michel, una gran revolucionaria, el inicio del comunismo en Francia. Está bonita. Bonita no sé si es el término, pero es fuerte. ¿Cómo? Que no sé si bonita es el término que se tiene que usar, pero es muy fuerte, es muy potente esta mujer. Pues eso es lo que hace falta, mujeres así. Pues a seguir luchando y hablando y pensando. ¿Cuáles son tus lecturas estos momentos, Manuela? ¿Mi lectura? ¿Cómo has dicho? Sí, ¿qué lees estos días? Ahora sí leyendo a Voltaire. ¿A qué? Voltaire. Ah, Voltaire. Vale, Voltaire, sí. Mal, yo, ¿sabes? Sí, no, perdón, es que... No pasé por la escuela, pero pronuncio muy mal. Yeah. Estoy leyendo el Tratado sobre la Tolerancia. Vale, perfecto, muy bien. Después léete de Rousseau. ¿Eh? De 1700 algo. Sí, 1750 por ahí. Pero léete también Rousseau, el discurso sobre la igualdad. Discurso de l'inégalité, sobre l'inégalité, sobre la desigualdad. Es buenísimo. Bueno, ya me lo darás un día escrito. Vale, lo leeré. ¿Entiendes el francés, Manuela? ¿Cómo voy a saber en el francés si no sé ni el andaluz? Yo no sé nada, chica, estoy aprendiendo escuchándote a ti. Vale, eso sí seguro. Bueno, un beso. Y me alegro por tus programas, ¿vale? Gracias, guapa. Un beso muy bomba, ¿vale? Yo igual, un beso. Te quiero mucho. Chao. Un beso, chao. Chao. Para todos y todas. Manuela, Carmen, pues lo que sea. Hombre, si tenéis todavía ganas de bailar antes de iros de fiesta, os paso un gran, gran éxito que igualmente no acabaré porque hay que seguir. Queda 10 minutos. The hooter of the funky Buddha, a looter of your fucked up styles that get wicked. So come on, it's like we're starting to kick it. Cause we're like the outlaw stride, and we're suckers are hiding. Jump behind the bush when they see me driving by. Hanging out the window with my Magnum, taking out some putos, acting kinda local. I'm just another local kid from the street getting paid for my vocal. Here is something you can't understand. Otro texto, a ver si te gusta, Manuela, es de Flora Tristán, que era de origen peruana, estaba vinculada a este pintor, creo que es la madre, la suegra, nunca recuerdo bien, a Gauguin, Paul Gauguin. Es de 1804 nacida y murió en 1844. Puede ser más bien su abuela, porque sí, se murió muy temprano y Gauguin es del final del siglo XIX. L'Union Ouvrière, la Unión Obrera, de 1842, volvemos un poco más atrás, Luis Michel era 1886 y Flora Tristan es realmente el inicio, antes mismo de la Revolución de 48, del 1848, que impulsó la Segunda República en Francia y muchas más repúblicas en Europa que empezaron los movimientos comunistas y bueno, el anarcosindicalismo que era potentísimo en las fábricas que explotaban más que nunca, y especialmente en los años 1840, el ministro del Interior, Guizot, en Francia, decía, enrichissez-vous, había la máxima, la devise, no sé cómo se dice, la motto en inglés, la orientación, el eslogan, digamos, sería hoy un eslogan, era de enriquecerse. Bueno, volvemos a hoy, ¿no? Eso es muy de hoy. 1840, 2010, mismo con combate de los potentes, decir a levantar la burguesía para que se preocupe más de sus de su banco, ¿no? De su caja bancaria. Pues Flora Tristan era muy preocupada y metida dentro de del movimiento obrero totalmente embrionario en la época. Que era en una época tremenda, porque claro, imaginarse que 1780 empezó la revolución industrial en Inglaterra y Holanda, y en Francia llegó como estos días, estos 1830-40 era ya tremendo. Entonces, cuando Victor Hugo escribía, era con Napoleón, y ya podéis leer y entender la tremenda explotación humana en las ciudades, especialmente la gente venía del campo para encontrar cualquier trabajo de mierda, vendían sus dientes, sus pelos para tener de qué vivir. Y pues es un tiempo lo peor. Y yo siempre sigo pensando que hay que hacer una exposición poniendo en paralelo y en espejo esta época del 1840, que empezó ya antes, pero los 20, 30 eran tremendos, y además con un sistema político totalmente a favor de los burgueses y sin ningún contrapoder, y oponerlo a hoy día. O sea, la época que pensaba esta expo lo pensaba siempre como los años 2000, pero porque realmente es la ilusión tremenda ha sido de pensar que el año 2000 sería la puesta de nuevo a un gran cambio planetario, en vez de cual tuvimos más guerras que nunca y explotación que nunca. Y bueno, hay que contraponer esta época de la revolución industrial europea con hoy, que estamos ya a la post tercera, pero que igual los mecanismos humanos siguen siendo de total e injusticia social. Entonces, volviendo a Flora Tristan en su texto de 1842. Jusqu'à présent, la femme n'a compté pour rien dans les sociétés humaines. Qu'en est-il résulté? Que le prêtre, le législateur, le philosophe, l'ont traité en vrai paria. La femme, c'est la moitié de l'humanité, a été mise hors l'Église, hors la loi, hors la société. Pour elle, point de fonction dans l'Église, point de représentation devant la loi, point de fonction dans l'État. Le prêtre lui a dit « Femme, tu es la tentation, le péché, le mal, tu représentes la chair ». C'est-à-dire la corruption, la pourriture. Pleure sur ta condition, jette de la cendre sur ta tête, enferme-toi dans un cloître, et là, macère ton cœur qui est fait pour l'amour et tes entrailles de femme qui sont faites pour la maternité. Et quand tu auras ainsi mutilé ton cœur et ton corps, offre-les tout sanglants et tout desséchés à ton Dieu pour la rémission du péché originel commis par ta mère Ève. Entonces, traduciendo un poco a poco, hasta hoy la mujer no contó por nada en las sociedades humanas. ¿Y cuál es el resultado? Que el cura, el legislador, el filósofo le han tratado siempre en paria. Que la mujer, que a pesar de que es la mitad de la humanidad, ha sido puesta excluida de la iglesia, excluida de la ley, excluida de la sociedad, que no hay, no puede tener función ni en la iglesia, ni representación delante de la ley, y ni función en el Estado. El cura le ha dicho que, mujer, eres la tentación, el pecado, el mal, representas la carne, es decir, la corrupción, la podridura. Y solo te queda llorar y encerrarte en un convento y pues todo lo que puedes hacer es dar luz, ser maternal. Y cuando hayas mutilado tu cuerpo y tu corazón, pues ofrezca los sangrientos y desecados a tu Dios para la remisión del pecado original cometido por tu madre Eva. O sea, buenísimo, o sea, como resumen de la mierda de la iglesia, que perdón, pero lo digo tal como se tiene que decir, es una mierda y solo se ha vendido mierda en brancha, en rama, y más que programas de tortura, tanto mental como física, no hemos logrado peor que la iglesia. O sea, es un programa para hacer que todo el mundo sea más frustrado y estúpidos. Y lo tremendo es lo que se está haciendo ahora, después de haber dejado la Europa, porque ya Europa es demasiado educada para ser tan... tan llevada por la iglesia. Esperemos que dure aún más, pero con América Latina, África, y también hay que pensar en Indonesia y China, donde la iglesia tiene mucho poder, que no se sabe mucho, pero en China hay muchísimos católicos, hay de hecho más en China que en todo el resto del mundo, porque son creo que 200 millones. Y seguimos con estas tonterías de no poder condón, que el sexo se practica de tal o tal manera. Ah, otra llamada. Hola. Hola, chica, buenas. Hola. Hola, muy buenas. Oye, me encanta la forma que estás hablando, con tu claridad, sobre esa malvada institución que todavía sigue haciendo daño. Sí. Y que las mentes de las personas más de 2000 años las tiene torturadas y aún no la han dejado crecer. Muy bien. Me encanta tu maravilla de expresarlo tal como has dicho, la mierda de la iglesia católica y otras que la acompañan. Y muchos dineros que son subvenciones a través de concordatos con los estados para que le dé dinero a esa marvada cuando hay mucha gente muriéndose de hambre en el mundo todavía. Absolutamente. Ahí es donde tenemos que despertar todos como personas, seres humanos, y rebelarnos contra ese cangrena. Muy bien. Bueno, saludos, guapo. Salud. Gracias por tu apoyo. De hecho, hubo una conferencia que me contó Luis Ortiz de la Trocha Imaginaria, que sobre, buenísima, sobre cómo la iglesia sería la que realmente, el Vaticano, sería la que decidió del destino del país España, a una época donde no se hablaba de multinacional, pero está claro que la iglesia es la primera multinacional. Y además con un jefe muy claramente, o sea, muy público, que por nada está escondido él, que es el Papa, de los cojones y de las ovarias, digamos, y que en realidad sería el Vaticano que hubiera pactado, bueno, ya se sabe que pactó con Hitler, pero para que España sea... que Franco sea un lieutenant, como se dice, un soldado, ¿no? De la iglesia, y que más bien que se suele decir que es Franco que entregó a la iglesia mucho poder, no, al contrario, es el Vaticano que nombró y dejó Franco ganar, le dio el dinero necesario y pues armó la contrarrevolución, la contrarrepública. Entonces hay que seguir pensando y reflexionando sobre la historia de nuestros países, que sea Francia, que sea España, porque muchas mentiras siguen siendo contadas y que no hace falta, o sea, faltaría mucho más que esta radio libre para poder alcanzar dar un contra propaganda, porque de verdad hay pocos sitios donde oigo, por ejemplo, hablar claramente de qué es esta huevada de tener un rey, qué es esta huevada de todavía estar con la iglesia que controla tantos poderes, qué es esto de que el Estado, como dices tú, oyente querido, pues que paguemos para sus putas escuelas privadas y sus iglesias, o sea, que no hay la separación aún en España como hay en Francia, y que se está de momento con Sarkozy pendiente de romper, ¿no?, esta división sagrada para mí entre la iglesia y el Estado, que en Francia tenemos gracias a las luchas enormes de muchos anarquistas entre mucha gente, y que logramos en 1905 de tener esta ley que impide pues esta complicidad tremenda entre Estado y iglesia. Pues la creencia de cada uno es de cada uno y no es de un país, no es de un colectivo, y seguramente que no tenemos que pagar impuestos para esto. Aquí os dejo y acabaré la semana próxima la carta linda de, bueno, muy fuerte, de Flora Tristan, y seguiremos en contra primero de los curas, después hablaremos contra los representantes de la ley y contra los filósofos, porque está claro que los filósofos hasta hace muy poco no eran del lado de las mujeres, no eran del lado de la liberación ni sexual, ni racial, ni societal, o sea que eran del lado de los potentes, y de hecho está volviendo desde 30 años del lado de los potentes, y hablaremos más también, que es un tema que siempre tengo que tratar, del post mayo 68, y estuve leyendo un libro buenísimo de Alain Badiou, La hipótesis comunista, que va un poco repensando esta herencia del mayo 68. Así que os dejo aquí, oyentas y oyentes, con un gran beso en el oído, y pues esta cuña de contrabanda, de sexofonía para contrabanda que he hecho, que tengo que encontrar, que no está aquí, no está allá, y no es fácil encontrarla, y no está aquí tampoco. Bueno, os lo hago de memoria. Tengo que comer. In the morning I'm your testimonia. Afternoon you sing my sinfonia. In the night you listen to my saxophonia.